Y continuamos con la fiesta, señoras y señores. Ahora, los maravillosos preparan este mix con cariño para ustedes. Cumbia peruana, cumbia internacional. Esto dice, vamos a bailar, mi gente. Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando. Es que te me subes de... que le chico a la cabeza. Me marea, me marea, me mareas con tu amor. Como el vino y como la cerveza. Tu amor se me sube a la cabeza. Sin tus besos y sin tus caricias. La vida a mí no me interesa. Como el vino y como la cerveza. Tu amor se me sube a la cabeza. Sé que volverás conmigo otra vez. Ya no habrá maravillosas y el club para toda la vida. Eso, eso. A ver, yo quiero ver quién aplaude más, las chicas o los chicos, haciendo palmas una vez más. ¡Vamos, mi gente! Feliz

seguimos gozando, seguimos bailando. Ahora los maravillosos, siempre originales, con cariño para ustedes, chicas. Herido, herido, herido, herido corazón. Oh,